¿Se cortó? Se cortó, parece. Vamos a ver si lo podemos encontrar. En un ratito lo teníamos ahí conectado telefónicamente, ¿no? La historia es entonces que el proceso de las elecciones va a concluir el próximo 24 de agosto, ¿no? Con la designación del nuevo. Por otro lado, recibimos la propuesta de Vilma Ripoll para proponer la unidad a Luis Zamora. Ahora creo que sí, tomamos el contacto con Luis Zamora. ¿Qué tal, Zamora? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien. Bueno, estaba leyendo una propuesta que hacía Vilma Ripoll desde Izquierda Unida para hacer una conjunción de listas con vista a las elecciones del jefe de gobierno porteño. ¿Cuál es la opinión de usted? Bueno, eso terminó ayer, ¿eh? Claro. Mire, alrededor de las distintas propuestas que se han hecho las fuerzas de izquierda en los últimos días, entre ellos, incluyendo algunas que nos han hecho a nosotros, la reflexión que nos ha nacido a nosotros en autodeterminación y libertad es que parece errado que fuerzas de izquierda que se critican tan duramente durante todo el año, donde priorizan las diferencias constantemente, a tres días de un proceso electoral aparezcan gestos unitarios, llamados a priorizar coincidencias, etcétera. Termina la fecha para conformar alianzas, o en el caso de hacer alguna alianza, terminadas las elecciones, esas fuerzas de izquierda vuelven a cuestionarse duramente y a priorizar las discrepancias. Yo la verdad que muy modestamente, imagino, lo exhorto a esas fuerzas a que esa es una política de los viejos partidos. Sí. No, la verdad que repetir esas cosas me parece, por lo menos nosotros estamos intentando con muchos aciertos y muchos errores explorar caminos nuevos, formas nuevas de hacer política que no pasan por ahí, así que es una reflexión. Todo militante de izquierda, todo integrante de fuerzas de izquierda, así de las más tradicionales, sabe que es así, que todos sus documentos internos, que toda su prensa partidaria dedican páginas enteras a polemizar y a cuestionarse muy duramente entre ellos. Y también saben que llegado el momento de las elecciones aparecen gestos unitarios en algunas de ellas, no todas, algunas continúan con su críticas y sus discrepancias, sí, pero algunas aparecen unitarias, etcétera, y me parece que esto, la verdad que, bueno, resta más que sumar, porque la población lo percibe. La población no sabe si es porque eso da la posibilidad de obtener más dos o tres cargos legislativos más. ¿Para qué se hacen esas cosas? Porque si se tienen coincidencias, se trabaja cotidianamente alrededor de esas coincidencias, manteniendo las legítimas discrepancias y debate. No estamos refiriéndonos a pensamientos únicos. Y si no se tienen coincidencias, no se tienen ni durante el año ni durante una campaña electoral, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con nosotros? Me parece justamente que si estamos recogiendo un respeto importante que nunca tuvo una izquierda tan perfilada como puede ser la nuestra en un proceso electoral, tiene que ver en que reafirmamos muchas cosas que consideramos muy valiosas y nos sentimos orgullosos de haberlas aprendido en la militancia en partidos de izquierda más tradicionales, pero al mismo tiempo que hemos reexaminado algunas cosas que son erradas y que la población nos ha enseñado que son erradas. Zamora, ¿cómo analiza el mapa de alianzas que se da bajo la candidatura de Ibarra y bajo la candidatura de Macri? ¿Cómo estos reacomodamientos todo el tiempo internos dentro de mismos partidos, que una parte del partido apoya a uno, otra parte del partido apoya a otro? Yo creo que es un ejemplo de ese país, de esas fuerzas que fueron rechazadas por la mayoría de la población alrededor del 20, el 21 de diciembre del 2001, que tienen todas siguen sobreviviendo, pero debilitadas, fragmentadas, algunas como las del radicalismo ya en el 3%, justamente son amontonamientos, ¿no? La reflexión que hicimos recién alrededor de la izquierda, justamente los partidos tradicionales se hacen esas cosas. Sí. Bueno, lo que ha pasado alrededor de lo de Ibarra es realmente un ejemplo más, es una repetición trágica de lo que fue la alianza que terminó con la población echando la patada de la Rúa, porque ahí hay una mezcolanza de Kirchner apoyando a Ibarra. Sí. Una reflexión. Vélez, que era el hombre de Kirchner en la capital federal, candidato a jefe de gobierno, enfrentó a Ibarra, lo enfrentó junto a Cavallo en su momento. Bielsa mismo también. Sí, Bielsa también, pero Bielsa siempre tuvo un discurso... Me quería referir a esto. Sí. Vélez lo enfrentó con Cavallo a Ibarra, nada más con Cavallo. O sea, quiere decir que su proyecto político, económico, de país, de todo, no tiene nada que ver con el Ibarra, justamente a Cavallo. Después Cavallo fue llevado por Ibarra y por Chacho Álvarez a ser ministro de la Rúa. Bueno, empieza a darse ya... Vélez lo denunció durante estos años, cuando se postulaba para jefe de gobierno en estas elecciones, como corrupto a Ibarra. Sí, yo tengo escrito todas las denuncias de corrupción que señaló de Ibarra. El hombre de Kirchner en la capital, Vélez, es hoy ministro de Kirchner y apoya a quien antes denunciaba como corrupto. Entonces, ¿qué pasó? O Vélez es cómplice de la corrupción de Ibarra o era un irresponsable cuando lo denunciaba como corrupto. Bueno, Alberto Fernández, jefe de gabinete del presidente Kirchner, también integrado a esa lista, es el operador político, ya no es un ministro. Vélez por ahí dura poco en el gobierno, bueno, y dirán después que fue una vez de paso, que no comprometía a Kirchner. Fernández es el operador político más cercano de Kirchner en la capital federal. Fue un tipo que encabezó el legislador de la ciudad por la lista de Cavallo. Tanto es así que ahora se ha ascendido a jefe de gabinete, ascendido o descendido, no sé, a jefe de gabinete, lo reemplaza Elena Cruz, apologista de Videla. Bueno, entonces fíjese el amontonamiento. Alberto Fernández, que estaba con Cavallo y con Elena Cruz, hombre de confianza de Kirchner, apoya a Ibarra, a quien antes se enfrentó en las elecciones del 2000. El amontonamiento... Claudio Lozano del CTA estuvo conmigo personalmente en una reunión hace dos meses con Micheli, secretario general de ATE, y Fabio Basteiro. Estuvieron acá reunidos en mi oficina planteándonos hacer un frente contra Ibarra en la boca de Lozano, que continuó todos los procesos de corrupción de la Rúa, nos decía Lozano, que nos reprimió a nuestros compañeros en el Padelay, nos decía Lozano, porque efectivamente el día de la represión en el Padelay, en la comisaría, yo estuve con Basteiro y todavía compañeros de ATE que habían sido reprimidos por Ibarra. Y además me dijo Lozano, ha privilegiado a la burocracia sindical del sindicato municipal de Atalmín y gente, a la gente de ATE, ese mismo personaje que Lozano, que hablaba con tanta fuerza de que había que enfrentar una alternativa a Macri y a Ibarra, termina en la lista de Ibarra, a quien decía, lo llamaba represor y corrupto. No era poca cosa lo que le decía. Bueno, o sea, ¿y por qué se da podría seguir hablando? O sea, Patricia Bullrich, que es la más conocida como la saltimbanqui, que anda con Cavallo, después con Vélez, después con Menem, después con De la Rúa, después con que en cualquier momento se presenta, como usted la entrevista y hoy está con López Murphy y Unión para Todos, pero en cualquier momento le dice que integra la lista de Ibarra o las de Macri. Bueno, él es el ejemplo más claro, pero no es el único. Todo lo que le acabo de decir es un ejemplo muy claro. También, por eso se pregunta, ¿pero cómo puede ser que gente esté mirando a Macri para votarlo? Los que hacen crecer a los Macri son los Ibarra, son los Kirchner, son los Lozano, son los... ¿Usted sabe quién está en la lista de Ibarra? ¿O está peleando por tener un lugar como parte del PJ? Víctor Santamaría, burócrata sindical de empleados de edificio, de porteros, un tipo, no sé, como si fuera, imagínese, Daer, Moyano, ¿no es cierto? De esa estructura, incluso con procesos judiciales, el hijo, con muchos procesos. Que también estuvo con Vélez, ¿verdad? Que también estaba en la lista estuvo de Vélez. Con Vélez, claro, porque, bueno, acá usted sabe. En definitiva, uno pregunta, son métodos de hacer política justamente que han sido repudiados por la población porque es la dirigencia política que busca cargos. Pero además uno se pregunta, ¿es que no tiene nada más en común que eso? Solamente buscar cargo, no, hay algo porque no es casual que hayan estado con Cavallo en un momento, después el propio Ibarra lo postula con Chacho Álvarez como ministro de Economía de la Rúa, al propio Cavallo. Entonces, ahí hay coincidencias de políticas económicas, de rechazo a todo lo que sea participación de la población. Hoy me comentaron que Patricia Bullrich dice, a Zamora hay que combatirlo porque cree que la ciudad se puede gobernar con asambleas barriales. Bueno, Más allá de lo de las asambleas barriales o no, nosotros promovemos mucho la participación de la población a través de las comunas, sí, y sí, como los vecinos quieran organizarse, es toda gente que tiene proyectos económicos en común y tienen también un odio por cuando ven a 2-3 personas en una esquina ya reunidas, ya les preocupa. Es decir, uh-huh, la participación de la ciudadanía, de los trabajadores, de los jóvenes, los pone alerta. Sí, los pone muy alerta. Entonces, yo creo que es un ejemplo, este cierre de alianzas de ayer, de Macri con un pedazo del PJ, apoyado por el dualdismo, otro sector del dualdismo está con Kirchner en el gobierno nacional, como Fernández, claro, claro, por ejemplo. Otro sector apoya a Ibarra, todos andan juntos. Uno se pregunta qué hace Carrió ahí, ¿no? Uh-huh. ¿Va a seguir apoyando todo esto en nombre de qué ética? ¿No? Ahora que se ha conformado, ha visto Santa María, el PJ, el burócrata sindical, va a apoyar a la gente del ARI. Yo creo que por eso me parece que si nuestra propuesta va creciendo con tanto respeto en sectores importantes de la ciudad, tiene que ver porque más allá de que ganemos o no ganemos, aunque tenemos bastantes posibilidades por primera vez de incidir, uh-huh, en un resultado electoral, me parece que tiene que ver con que intentamos repudiar todo esto. A veces me preguntan a nosotros, los candidatos de Televisión de Libertad, si vamos a ir a debatir con otros candidatos. ¿Qué sé yo? Uno va y que le dice todo esto que le acabo de decir, eso que es un debate, usa una denuncia. Claro. Entonces, bueno, en fin, uh-huh, me parece que está en juego mucho eso, mucho más que los problemas de la ciudad en sí, que son muy afligentes y preocupantes y alrededor de los cuales hay que trabajar junto a los vecinos las mejores propuestas. Hay una necesidad de construcción política distinta, con formas distintas de hacer política. Luis Zamora, le agradecemos mucho la comunicación. Al contrario, ¿eh? Esta es otra oportunidad. Tenga buen día. Hasta luego. Violento labor. Y Jorge Altamira participando de este acto hoy en la Federación de Box a las 7 de la tarde. Nosotros estamos en comunicación telefónica con María Rashid, que es candidata a vicejefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. María, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, ¿con qué expectativas esperan en el acto el día de hoy? Bueno, esperamos que vaya mucha gente y que podamos escuchar cuáles son y contarles a la gente que vaya cuáles son las propuestas que tiene el partido. Uh-huh. Más allá de esto que leíamos recién, ¿qué propuestas en concreto están trabajando? Bueno, lo que siempre digo, yo soy una candidata extrapartidaria, ¿no? Y bueno, y estoy apoyando el partido porque creo que las propuestas que tenemos en relación a esta campaña electoral son lo que ya viene trabajando el Partido Obrero hace muchos años, lo que votamos en las asambleas populares, lo que se vota en los congresos de trabajadores ocupados y desocupados, son las que se vienen trabajando, el aumento salarial, el reparto de las horas de trabajo, uh-huh, el que la gente tenga decisión sobre lo que es el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, que la gente y los trabajadores y trabajadoras de la Ciudad de Buenos Aires decidamos qué ciudad queremos y cómo la queremos administrar. María, ¿y cómo ven el marco de las elecciones estas en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, ¿el marco en qué sentido? Hola, ¿me escuchás? Hola, hola. Sí. No, te preguntaba cómo analizaban el marco de las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires con los candidatos que se están presentando. Bueno, tenemos los dos principales candidatos, que es Macri, que es el mismísimo representante de la explotación, el poder económico en la Ciudad de Buenos Aires, y a un Ibarra que ya conocemos los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires. El Ibarra que le quitó a los dueños de Brugman, que son los trabajadores, la fábrica. El Ibarra que vetó a los trabajadores de Metrovías sus 6 horas de trabajo que habían logrado en la legislatura. Un Ibarra que conocemos, el Ibarra del hambre, de la desocupación. Así que bueno, en ese marco lo que proponemos nosotros es, uh-huh, que seamos los trabajadores y las trabajadoras los que tomemos las decisiones, tomemos el mando y luchemos por nuestros intereses y que se escuche nuestra voz en las legislaturas de la Ciudad de Buenos Aires. Que defendamos una banca a través de la cual se escucha la voz de los trabajadores y de trabajadoras de la Ciudad de Buenos Aires, que es la banca del Partido Obrero. María Rashid, te agradecemos mucho la comunicación, entonces. No, por favor. Hasta luego. Mira, María Rashid, entonces, candidata a vicejefa de gobierno. ¿Qué tal, Rivas? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. La alianza entre Izquierda Unida y el socialismo, ¿qué propondría en este caso ahora para este momento en la Argentina? Bueno, en realidad esta es una coalición que se conforma en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Que por supuesto que pretende ser un llamador para que este proceso de acumulación no se dé solo en la provincia, sino que también se dé en el orden nacional. Pero hoy por hoy, digamos que se limita a la provincia de Buenos Aires, con un avance importante también en otras dos provincias, que es el caso de Mendoza y Córdoba, con alto grado de probabilidad de que se termine allí con un frente de características similares al de la provincia. Lo que hoy nosotros estamos proponiendo en el caso de la provincia, pero recogiendo el guante acerca de si esta coalición se proyectase nacionalmente, hoy que se estaría proponiendo, creo que es el tratar de sintonizar con lo que sin lugar a dudas es una demanda de cambio postergada en nuestro país, y una demanda de cambio que no se limita solamente a cuestiones accesorias o superficiales, sino que está vinculada fundamentalmente a la política económica y social en la Argentina de las últimas décadas. Que como hoy venimos escuchando un discurso que ya es un poco recurrente a los oídos de todos nosotros, ¿no? Esta idea de que con el crecimiento económico y la proyección de crecimiento económico, esto va a traer solución a los problemas de desempleo, a los problemas de pobreza y de exclusión, cuando si algo hemos podido comprobar en la Argentina de los últimos 15 años es que precisamente el crecimiento económico no es autosuficiente. Claro. Es decir, nosotros con la administración Menem en la Argentina crecía como tasa de promedio de crecimiento de Producto Bruto Interno a un ritmo del 7 o el 8% anual, un ritmo solo comparable con los países más desarrollados. Y fue la etapa donde se dio, paralelamente a eso, el mayor grado de concentración económica y de exclusión. Digas, la construcción así de un espacio de izquierda en la Argentina que pueda llegar a acumular un caudal de votos importantes, ¿es una construcción que siempre está pendiente? Y me parece que más lo que esto conlleva son dos cosas. Yo lo planteaba ayer, creo que hay dos factores que son muy importantes, no digo para hacer pancartas y salir a autoflagelarse, pero creo que objetivamente si la derecha ha avanzado en el último tiempo como avanzó en nuestro país, sí, de alguna manera también tiene que ver con la propia incapacidad de los sectores de izquierda de haber le he puesto freno a ello, por lo menos no haber sido eficientes en el intento de ponerle freno, y en no haber generado una propuesta alternativa que fuese para el conjunto de la ciudadanía, desde la izquierda, una opción que tuviera pinceladas de previsibilidad, de racionalidad, y de incluso y de posibilidad de realizarse, de llevarse adelante. Esto creo que nos pone ante ese compromiso, y también parte de un reconocimiento de un fracaso. En esto quizás sea una autocrítica más para el Partido Socialista que para la Izquierda Unida, que tiene que ver con el fracaso de lo que han sido en los últimos 10 años las distintas coaliciones de la centroizquierda en la Argentina, que comenzaron consolidándose desde el centro para luego justificar su pertenencia a la centroizquierda con algún agregado de izquierda. Y hoy creo que esta es una experiencia inédita y muy interesante en la posibilidad de poder avanzar desde la consolidación de un espacio de izquierda, no en términos autorreferenciales, entendiendo que hay que avanzar en consenso con otras organizaciones políticas y sociales, pero con una consolidación previa desde la izquierda que permita garantizar un perfil político que luego no se desdibuje en el logro de esos consensos. Rivas, Tocame un poquito del tema, y teniendo en cuenta que usted trabajó desde la Cámara de Diputados con el tema de la derogación y de la anulación de las leyes de impunidad, sí. ¿Cómo lee o qué análisis hace de la situación planteada por el juez Baltasar Garzón con el pedido de extradición de los militares, ahora que se conoce la información de que España va a ratificar el pedido, y que Kirchner está pidiendo, por otro lado, en un discurso que dio en el día de ayer, declarar inconstitucional las leyes de impunidad para que se juzguen acá los militares y no en el exterior? Dos cosas. Creo que la derogación del decreto 1581 es un paso adelante. Sí. Pone a la Argentina de algún modo a tono, mínimamente a tono, ¿no?, con lo que es el cumplimiento al menos de determinadas tratados bilaterales en materia de extradición y de asistencia penal, particularmente con España. Y por otra parte también lo que hace muy claramente es habilitar, ante la imposibilidad de poder avanzar en el juzgamiento en la Argentina, habilitar la posibilidad del juzgamiento para delitos que se consideran imprescriptibles, sujetos al principio de extraterritorialidad, como son los delitos de lesa humanidad. Claro. Ahora, por otra parte, creo también, y en esto nosotros, uno ha sido muy claro en todo este tiempo, y por eso hemos acompañado permanentemente y presentado proyectos de ley de nulidad de las leyes, que lo ideal sería que no fuese un Estado, digamos, una nación extraña a la de la Argentina, la que tuviera que juzgar, sino que fuera nuestro país. La manera de lograr esto es anulando y por lo tanto fulminando los efectos de las leyes de obediencia debida y punto final. Y debo también en esto saludar como un momento muy oportuno. Creo que quizás jamás hemos estado desde la sanción de estas leyes tan cerca de la posibilidad de avanzar en esa nulidad, a partir de esta señal muy fuerte que da ayer el presidente, que de algún modo yo tengo por los diarios, digamos, no lo pude escuchar a él, pero que aparentemente sería muy estaría dando una señal muy fuerte a su propio grupo parlamentario para que avance en la nulidad de las leyes, ¿no? ¿Hay una información con respecto a eso, de que estaba planteado primero para el 12 de agosto una sesión que pedía por Patricia Walsh, sí, para tratar este tema, y ahora parece que ahí, por lo menos sale publicado en los diarios, proposiciones de parte de diputados justicialistas que le pedirían que se atrase esa sesión, ese pedido de sesión, para más adelante, para poder ordenar los diputados del Partido Justicialista para que voten a favor de esto? ¿Hay alguna información con respecto a eso, que es así? La sesión del 12 de agosto, de hecho, está pedida por Patricia y por varios diputados, son 40 aproximadamente los que pedimos esa sesión especial. Me parece a mí que en este momento lo que hay es que tratar de entender, digamos, de entender la realidad política en la que estamos, la realidad política parlamentaria. Sí. Difícilmente un proyecto de esta envergadura pueda ser sancionado sin el justicialismo, si no cuenta con un apoyo importante del justicialismo. Claro. Yo creo que si esto a nosotros nos demanda tener que de alguna manera consensuar, acordar algunas cosas para que este proyecto salga, creo que este no sería bueno que este proyecto estuviera mezclado o salpicado por cuestiones que tienen que ver con la coyuntura electoral. Me parece que en esto, incluso por respeto a todos aquellos que han luchado y trabajado mucho por la nulidad de estas leyes, creo que lo importante sería, si hay voluntad política por parte del Ejecutivo de avanzar en esa dirección, sí. Bueno, creo que lo que hay es que tratar de cuidar esa voluntad política para que se termine concretando en la sanción de una ley que anule la obediencia debida del punto final. O sea que se podría llegar a estirar la fecha como cuestión para poder posibilitar la anulación. Yo estoy convocando, como presidente del bloque, a mi bloque para el martes de la semana que viene, para fijar posición. De todas maneras, en estos días vamos a estar conversando estos temas. Yo personalmente soy de la idea de que hay que hacer los mayores esfuerzos para lograr el objetivo de anular estas leyes independientes. Quiero decir, me parece que para el conjunto de la sociedad va a estar muy claro quiénes han trabajado, quiénes han peleado por esta nulidad y quienes no lo han hecho, uh-huh. independientemente de quienes circunstancialmente pretendan capitalizarlo, ¿no? Uh-huh. Una última cuestión, Rival. ¿Y qué se imagina que puede llegar a pasar, o qué escenario se puede llegar a plantear si son anuladas las leyes de impunidad? Un escenario de absoluta normalidad, donde eso va a ser que se avance en los en un universo muy acotado, uh-huh. Porque esto no es que se va a sentar en el banquillo de los acusados a partir de allí al conjunto, a la institución Fuerza Armada, uh-huh. Diría de los componentes actuales de la Fuerza Armada son muy pocos los que efectivamente van a estar sujetos a posibles procesos, y creo que no... Digo normalidad en cuanto a que no hay ninguna hipótesis ni posibilidad de que el impacto que tenga la nulidad de esto desestabilice, uh-huh, sí, o genere sí. situaciones de presión, al contrario, creo que pondría... Ustedes imagínense que en el año 97 ya Naciones Unidas, a través de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, recomendaba a la Argentina ponerse a tono con los tratados internacionales que había suscrito, que había uh-huh. incorporado con rango constitucional en el 94... que para ponerse a tono con ello tenía que derogar estas leyes. Es decir, no va a haber ningún impacto negativo, creo yo, ni nacional ni internacional. Uh-huh. Sí, positivo en el sentido de que sean juzgadas las personas que deben ser. Absolutamente. Un paso, me parece que es una asignatura pendiente, no política, sino una asignatura moral, que no solamente tiene que tiene cierta dirigencia política, sino que creo que la tiene el conjunto, o mejor dicho, toda esta transición democrática iniciada desde el año 83. Jorge Rivas, gracias por la comunicación, ¿eh? No, al contrario, gracias a ustedes. La tribu. Jorge Seltzer, que es médico, ¿verdad? Así cirujano. Es. Así es, médico cirujano del equipo de cirugía espinal del Hospital Cosme Argerich. ¿Del Hospital Argerich? ¿Cuántos años en Argerich? 17 años como cirujano ortopedista y 4 años en el Hospital Muñiz. Uh-huh. O sea, casi 21 años de médico municipal. ¿Y en el Partido Socialista Auténtico? 33 años. Y ahora candidato a jefe de gobierno. Y primer legislador por la ciudad. También. Así es. Uh-huh. ¿Qué se ve ahí en el hospital de la ciudad? Bueno, como siempre comento, el hospital nos permite a nosotros ponernos en contacto con todos los problemas de la sociedad, uh-huh. especialmente con los sectores más marginados. Que son los que van al hospital. Exacto. Ahí vemos de todo. Ahí vemos cómo la gente, cómo no hay prevención, cómo la gente llega a la enfermedad por la fatiga, por el exceso de trabajo, por la falta de alimentación, uh-huh. por el hacinamiento. Vemos enfermedades psicosociales gravísimas, depresión, pánico. Vemos que salen de nuestro consultorio y no tienen plata para comprar los medicamentos. Vemos que hay un absoluto desamparo de una enorme población de la ciudad de Buenos Aires y además del hospital. Vos sabés que nosotros fundamos hace más de un año el comedor Alicia Moro de Justo, uh-huh. ahí en la Boca, ¿no? Almirante Brown 1351, y ahí también estamos en contacto con el drama de la sociedad, con la gente que vive en los asentamientos, en las villas, el problema de la inseguridad que vive la gente más carenciada. Eso ha motivado a que empiece a luchar por esta propuesta de ser candidato a jefe de gobierno uh-huh. y a primer legislador por la ciudad de Buenos Aires. ¿Y en materia de salud qué se puede hacer en la ciudad? Mira, está todo por hacer en realidad. ¿Sí? Nosotros vamos a luchar por implementar el CISALUD, que es el Sistema Integral de Salud, uh-huh. que es público, gratuito y con cobertura para todos los vecinos, que está basado esencialmente en la prevención. Por eso decimos un médico para cada hogar, es decir, que el médico salga a recorrer los barrios más carenciados en busca de la enfermedad, anticipándose. ¿Esto qué diferencia hay con el plan de poner de jefe de médico de cabecera? No, el plan médico de cabecera no existe, es un uh-huh. invento de Lombardo que no sirvió para absolutamente nada. Y además vamos a promover la creación de 60 centros asistenciales periféricos para evitar definitivamente las colas en los hospitales. Para cerrar el círculo de la atención, es esencial medicamentos gratuitos. Uh-huh. Porque a pesar de que la Ciudad de Buenos Aires ahora hace un descuento del 40% sobre genéricos, ya sabemos que hay muchísimas farmacias que sin necesidad de la receta municipal también las hacen el 40%. Exactamente. O sea que es una mentira eso. Y además la gente no puede pagar el 60% restante. Esta es una realidad. Además, hay que resolver definitivamente el problema de los enfermos crónicos, los discapacitados, resolver el problema de las emergencias. Vos viste que en numerosas oportunidades hay demoras de 30, 40 minutos para que llegue la ambulancia. ¿Por qué? Porque el sistema se sobrecargó, está sobresaturado. Entonces se necesita incorporar mayores recursos. Además, tenemos que garantizar que los hospitales dejen de ser islas, que se constituyan verdaderas redes. Si vos te vas a internar al Hospital Pena por una afección determinada y no conseguís cama, que te deriven al Durán es una lucha. Uh-huh. Es decir, o a cualquier otro hospital municipal. ¿Por qué? Porque los hospitales funcionan en forma aislada. Y además tenemos que resolver el otro problema grave, que es para garantizar la salud como parte de la calidad de vida, que son las 4 comidas diarias, que es lo que venimos haciendo nosotros en el comedor Alicia Moró. Pero ojo, no engordar a los chicos, que es lo que hace la Ciudad de Buenos Aires, arroz, fideos y polenta. No, hay que dar a los chicos la cantidad de vitaminas, proteínas y minerales suficientes como para garantizar una dieta armónica, suficiente, higiénica, que permita un desarrollo y un crecimiento normal de los 0 a los 14 años, que es el momento en que se desarrolla, de mayor desarrollo del ser humano. Uh-huh. Esto es esencial si nosotros queremos evitar la discriminación gravísima que hay hoy en día entre los chicos pobres y los chicos que tienen posibilidades de acceder a los alimentos, a la educación, a la salud, etc. ¿Por qué? Porque si un chico no se alimenta de 0 a 14 años, si un chico no se educa de 0 a 14 años, si un chico no se atiende de 0 a 14 años, jamás va a poder competir con los otros chicos. Claro. ¿Y qué tiene que pasar dentro del Estado para que se puedan dar las condiciones como para generar estos procesos o estas políticas? Y bueno, en principio lo que podría pasar es que tenga la posibilidad de ser jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires. O por lo menos que la gente me apoye para llegar a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Pero hay muchas lógicas que tienen que cambiar. Todo. Tiene que cambiar un concepto que es básico, que es el concepto de cuál es el deber del funcionario público. Uh-huh. La obligación del Estado municipal no es esperar que la gente peticione, que la gente presente el problema. Como por ejemplo ahora en las comunas, que me parece perfecto la participación popular de la gente, esperando a ver qué es lo que la gente desea más. Es correcto eso. Pero el funcionario público tiene la obligación de resolver los problemas de la ciudad. Y cuando uno llega al gobierno de una ciudad, no puede decir que no conoce los problemas. Uh-huh. Porque tiene que hacerse de la cantidad de colaboradores suficientes como para ir resolviendo problema por problema. ¿Dónde están esos colaboradores? Nosotros vamos a plantear la Secretaría de las Organizaciones No Gubernamentales. ¿Por qué? Porque en la Ciudad de Buenos Aires hay más de 2.400 organizaciones no gubernamentales que atienden todos los problemas que se te puede ocurrir. Ecología, cultura, educación, salud, economía, emprendimiento, lo que se te ocurra. ¿Que se producen por qué? Por la ausencia del Estado. Claro. Gente que se nuclea con distintos intereses y va procurando resolverlos de alguna manera con aportes técnicos, científicos, etc. Eso es materia gris, hay que sumarlos. No incorporarlos al gobierno, porque si no dejarían de ser ONGs, pero sí tener un punto de comunicación muy fluido con ellos que permita que todo lo que han estudiado durante tantos años y todas las soluciones que han planteado durante muchísimo tiempo las podamos incorporar en la Ciudad de Buenos Aires. Yo estoy recibiendo ahora, hace muy pocos, en pocos días más, un conjunto de economistas, contadores de la Ciudad de Buenos Aires, nucleados muchos de ellos, no todos, en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Me he organizado una reunión. Ahí hay gente que ha trabajado, estudiado, editado trabajos sobre administración financiera, sobre el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el Plan Urbano Ambiental, sobre cómo mejorar la recaudación. ¿Qué pasa con esa gente? ¿Qué hace la cita? Y cuando uno se comunica con la gente que sabe y pregunta, pero ¿quién está gobernando? Y están gobernando los mediocres, los que no saben, los que son el producto de qué, del amiguismo político. Y esto lo tenemos que terminar. Esto lo tenemos que terminar. Es decir, tenemos que hacer que la verdadera participación popular llegue al gobierno. Uh-huh. Ese es nuestro objetivo. Entonces, Yo sí, por eso también es un tema la participación, de qué manera, ¿no? ¿Cuáles son los niveles, los grados de participación popular para acceder a una representación en el Estado? Que también es un tema bastante en crisis en la Argentina desde hace muchos años, la representatividad política, ¿no? Mucha gente está totalmente hacia la izquierda o hacia la derecha, harta de muchos discursos políticos y de muchos candidatos y de mucha gente que trabaja en política por desilusiones y traiciones. Así es. Y bueno, mira, cuando subió el actual jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, vos acordate que lo primero que planteó era que iba a terminar con las mafias. Y sin embargo, la mafia política no terminó, la mafia gremial no terminó y la mafia contratista empresaria no terminó. Y eso no se necesitaba plata, porque él arguye que la crisis no le permitió hacer más obra. No es cierto, porque la obra principal no necesitaba plata, necesitaba decisiones políticas, necesitaba una actitud ejecutiva decidida y, en muchos casos, arriesgar la vida. Y no se hizo. Y la ciudad sigue igual. Entonces, esto es lo que tenemos que cambiar. Digamos, hay que llegar al gobierno o a la legislatura, empezar a llevar todas las propuestas de la gente y hacerlas realidad. Que en realidad las propuestas de la gente también las conocemos, digamos, nosotros las conocemos. Porque las vivimos. Además, yo la vivo. Yo no. Claro, la diferencia. Yo te puedo decir, yo no me puse en contacto con la gente y no empecé a hacer tarea con la gente desde el hospital o desde el comedor Alicia Modo de Justo, cuando tuve la certeza de cuál era la fecha electoral. No sé si me entendés. Esto lo vengo haciendo toda mi vida. Desde hace 33 años que conozco los problemas de la gente. El problema es ver cómo canalizamos estas soluciones y las llevamos a los organismos en donde se discute y se decide. Yo conozco perfectamente la situación de los médicos, la situación de la salud, la grave situación que atraviesan hombres y mujeres que trabajan en el sistema de salud municipal, que hoy están relacionados por contratos basura, el incumplimiento de la carrera, por ejemplo, y lo que nos está ocurriendo ahora, la discriminación que ha hecho el gobierno de la ciudad con los médicos, exigiéndonos que optemos por aquellos que tienen dos puestos en el sistema público. Ajá. Bueno, yo sé cómo resolverlo esto, porque lo he vivido, 17 años más 4, 21 años en la actividad hospitalaria. Y además conozco lo que plantean los médicos y conozco la actitud que tendrían frente a un proyecto como el CISARU. Bueno, por eso yo digo, tenemos que, si los ciudadanos de Buenos Aires me apoyan, aunque llegara a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y constituir un verdadero fiscal para la salud. ¿Qué quiere decir esto? Empezar a recorrer todos los días hospitales, centros de salud, garantizar que haya medicamentos gratuitos, que es una ley que yo voy a promover en la legislatura, que era un poco lo que respondía a lo que estábamos charlando. Trabajar con el tema de la alimentación, la calidad de vida, con la prevención de las enfermedades más comunes en el hombre y en la mujer, las campañas de vacunación en los niños. Nosotros nos vamos a encontrar en muy poco tiempo, cuando hagamos un estudio epidemiológico serio de la Ciudad de Buenos Aires, con situaciones que nunca hubiéramos creído. Por ejemplo, de desamparo, falta de vacunación, enfermedades infecciosas en los chicos, problemas cutáneos severos, desnutrición. Hace muy pocos días atrás, conjuntamente con los vecinos de La Boca, hicimos una movida frente al Riachuelo. La cuenca Matanza-Riachuelo, que vos seguramente la conocés, es la cloaca de Buenos Aires. A su alrededor conviven 3 millones de ciudadanos. Es la zona de más alta contaminación de la ciudad. Ahí, en sus aguas, se depositan metales pesados, o sea, sustancias inorgánicas y sustancias orgánicas, que son el producto del desecho de todas las industrias, curtiembres, metalúrgicas, de pintura, químicas, que están en la zona. El contacto de esa agua con el cuerpo produce alteraciones graves dérmicas. La evaporación de esa agua libera sustancias que producen cuadros asmáticos y pulmonares severísimos. Tenemos en el comedor Alicia una cantidad importantísima de chicos que tienen cuadros asmáticos provocados por las emanaciones del Riachuelo. Sí, que el otro día casualmente me contaba un médico de la provincia de Buenos Aires que había aumentado un 70% en la zona de La Matanza la cantidad de chicos que tuvieron que atender con enfermedades en las vías respiratorias. Así es. Además te digo, en La Boca la mortalidad infantil supera el 12 por mil. En Devoto no supera el 8. Es decir, que eso tiene que ver, evidentemente, con el aumento de la mortalidad infantil. Hay que terminar con este problema de Riachuelo, que es la consecuencia de una de las cuestiones, de uno de los hechos más corruptos que se vio en Argentina, por donde pasó la mano de María Julia Alzugaray. Claro. Vos sabés que en el año 97, en el año 94, perdón, se otorgó un crédito al Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Interamericano de Desarrollo, un crédito blando de 250 millones de dólares. Luego se utilizaron 150, entre comillas, para acción social, pero ya llevamos pagados 6 millones de pesos en concepto de multa por no utilización del crédito en el saneamiento del Matanza Riachuelo. Que era ese programa que decía que en 1000 días iban a Exactamente. Limpiar el Riachuelo. Pero ¿qué pasa? Fíjate vos, ¿cuál es otro de los problemas de la ciudad de Buenos Aires, gravísimo, y en el que ha habido muy poco ingenio? El empleo. Que después de la inseguridad es uno de los temas que más afecta a la población. El tema del empleo. Yo creo que el empleo, bueno, es el que más afecta. Yo también, no me cabe ninguna duda, pero viste, las encuestas hablan de primera inseguridad y es un empleo. Pero para mí, como socialista. Las encuestas tienen sus cosas. Claro, exacto. Yo como socialista me preocupa mucho más el empleo, porque sé que con empleo resuelvo también el problema de la inseguridad. Pero, fíjate vos, todas estas obras. Cuenca, Matanza, Riachuelo. Necesitamos construir 25.000 viviendas. Necesitamos reparar las calles y hacer la ciudad de Buenos Aires. Necesitamos reparar las veredas. Necesitamos reparar la fachada de los organismos públicos. Necesitamos resolver el problema de los colegios que no tienen ventilación en verano y calefacción en invierno y sus edificios están que se vienen abajo. Necesitamos resolver el problema de edilicio de los hospitales. Necesitamos resolver el problema de las plazas. Necesitamos resolver el problema de la costa del Río de la Plata, hacer los reservorios para evitar las inundaciones, resolver el problema del aeroparque, resolver el problema del puerto. Obras públicas enormes. Necesitamos promover los microemprendimientos, necesitamos promover la erradicación de industrias de sustitución de importaciones en química, gráfica, artículos de precisión, turismo, artesanías, medicamentos, que es un tema que la Ciudad de Buenos Aires necesita y podría generar un polo de producción de medicamentos. Todo eso es empleo. Todo eso es empleo. ¿Cuál es la medida, es la primera medida que yo asumiría como jefe de gobierno? Seguro de empleo y formación. Esto que venimos luchando desde la CTA, ¿te acordás? Y que ahora se parecería haberse abandonado. Sí. Bueno, esto, seguro de empleo y formación. ¿De dónde vamos a sacar el dinero? Vamos a exigir la coparticipación federal, que hace muchos años que la ciudad no la tiene y le está vedada, injustamente. Vamos a aumentar la recaudación. La ciudad de Buenos Aires tiene un producto bruto interno de más de 100.000 millones de pesos y recauda 3.900. Hay que cambiar sustancialmente la Dirección General de Rentas y hacer un impuesto que sea más justo, que paguen más lo que tienen y menos lo que no tienen. Y además hay que terminar con los nichos de corrupción. Cada contrato hoy de la Ciudad de Buenos Aires es un nicho de corrupción. Por ejemplo, en el comedor Alicia gastamos 1.20, 1.40 la ración. Cuatro veces por semana carne, verduras frescas, frutas, leche, no en polvo, leche fresca, cacao y facturas. Esa es nuestra dieta. La Ciudad de Buenos Aires, polenta, arroz y fideos por encima de 4 pesos. Entonces, así como te digo, en esto, en mantenimiento de los hospitales, en seguridad, en semáforos, en reparación de aceite, en todos hay nichos de corrupción. Los hoteles de Buenos Aires, que se pagan entre 600 pesos y 900 pesos, habitaciones donde la gente está hacinada. Hace muy pocas horas estuve hablando con el defensor del pueblo de los jubilados de Buenos Aires, me comentaba todas estas aberraciones, que ya fue denunciado inclusive por la Defensoría. Todos estos nichos de corrupción, sumado a una mejor distribución, a una mejor recaudación, más justa, y a la recuperación de la coparticipación federal, nos permitiría que, seguro de empleo y formación, 350 pesos para todos los hombres y mujeres con responsabilidad familiar que tengan antecedentes de habitar la Ciudad de Buenos Aires en un lapso de un año previo a otorgar el seguro. Estaría bueno que se empiece a discutir políticas, ¿no? Tanto en la ciudad como en todo el país, y que las discusiones de los funcionarios o de los legisladores no pasen por chicanas y por acomodamientos y por tajadas, ¿no? Sacar tajadas y esas cosas, sino que pase por discutir política y se banque discutir política también, porque no se banca mucho discutir política, porque si no es aparateo, se hacen aparateo para que no se discuta, se hace aparateo para que se discuta esto, para que no se discuta el otro, y se llevan esas lógicas adelante. Pero discutir política no se discute. Nadie, acá, ¿no? Fíjate vos que en un programa de televisión de cable, que vos sabés cuál es, a qué me refiero, que salió ayer en el publicado en un diario, los candidatos se negaron a debatir. Y en salud nadie quiere debatir. Nadie se banca a discutir política. Nadie se banca a debatir. Porque nadie, porque es, si vos rascás un poquito, no conocen el tema. Uh-huh. ¿Entendés? Nosotros, sí. Nos dice Gaspar, un oyente de vinilo, que qué solución le puede llegar a dar a los vendedores ambulantes y también a los parques, ¿no? O a los vendedores ambulantes que trabajan en los parques. Bueno, le quiero comentar al oyente. Para que sea en el Parque Rivadavia, realmente, ¿no? Poner una jaula al Parque Rivadavia. Ah, bueno, eso es una barbaridad. Eso parece como el gueto de Varsovia. Le quiero decir que hace muy pocas horas, el día lunes, en la Universidad de las Madres, se fundó el CIFERA, que es el sindicato de los feriantes, justamente de los vendedores ambulantes, en donde yo tuve la oportunidad de ser convocado y hablar frente a todos los vendedores, porque el Partido Socialista Auténtico ha trabajado enormemente en este tema de resolverle el problema a numerosos hombres y mujeres que se han quedado desempleados y que no encuentran otra solución que echar una manta en el piso y vender hasta sus propias pertenencias. Claro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Consensuar. Hay que consensuar entre los comerciantes que tienen su derecho y consensuar con esta gente que no quiere tener conflictos, que tampoco quiere ensuciar las plazas, es mentira, que tampoco las quiere ocupar ilegalmente. Ellos quieren buscar un espacio donde puedan ganarse la diaria, 10 pesos, 12 pesos, 15 pesos para alimentar a los chicos en una situación de crisis. Muy bien. Entonces, ¿acá qué es lo que falta? Autoridad del gobierno municipal. Sentarse en el medio y decir, bueno, acá podemos y acá no podemos. En donde podemos, le vamos a dar todas las posibilidades. Baño químico, vamos a poner los puestos, vamos a garantizar la seguridad, vamos a evitar agresiones, no vamos a incautar más las mercaderías, no vamos a hacerlo reprimir más por la policía, porque es terrible lo que ha hecho la Ciudad de Buenos Aires. Pero esto no se hace. ¿Por qué no se hace? Porque Ibarra hoy está en la política de competir con Macri a ver cómo hace para ganar votos de derecha. Digamos la verdad. Y esto no debe ser así. Porque, ¿sabes cuántos hay en CIFERA? ¿Cuánto? Más de 15.000 familias. Entonces, yo entiendo a todos, a los comerciantes que tienen su derecho y a esta gente que también tiene su derecho. Tienen su derecho porque son habitantes. Claro, porque son habitantes. Son ciudadanos. Están amparados por la Constitución. El gobernante.